encontrarla alguna vez. Preguntaría por qué fue, qué te faltó, qué no te di, en qué pasé. Si yo te viera solo un día, muy pocas cosas te diría. Yo solo sé cuánto te amé. Ay, como quisiera comprender por qué se deja de querer, por qué se apaga la ilusión y la pasión. Yo te necesito más que nunca y ya no sé dónde encontrarte. Y se me parte el corazón. Si supiera por qué después de tanto amar yo dejé que te fueras, no volviste más. Si pudieras saber por qué no nos buscamos, no nos perdonamos, qué es lo que hice mal. Si hay momentos que siento y que no puedo más, doy vueltas en la cama y veo que no estás. Como sueño abrazarme a ti toda una vida y tenerte de nuevo y no dejarte más. Yo te encontrara alguna vez, tal vez no haría falta hablar. Tal vez te duele como a mí la soledad. Yo hoy tengo miedo de encontrarte, pues si volviera a equivocarme me matarías otra vez. Si supiera por qué después de tanto amar yo dejé que te fueras, no volviste más. Si pudieras saber por qué no nos buscamos, no nos perdonamos, qué es lo que hice mal. Si hay momentos que siento que no puedo más, doy vueltas en la cama y veo que no estás. Como sueño abrazarme a ti toda la vida y tenerte de nuevo y no dejarte más. Bueno, levantando las manitos. Si yo te pudiera encontrar, mi amor, otra vez. Si hay momentos que siento y que no puedo más, doy vueltas en la cama y veo que no estás. Como sueño abrazarme a ti toda una vida y tenerte de nuevo y no dejarte más. No. Sueño con encontrarte, mi amor, tenerte conmigo y no dejarte nunca más. Impresionante, impresionante. Mortal.